se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo era Dios. No estaba en su primera venida. La impresión. Noche de abril, el cielo se cubrió de sombras, la lluvia hacia la mora acariciando Madrid, el Verbo se hizo carne y habitó en Chamberí. Desde ese profundo sueño despertó, tumbando un banco en medio de la plaza, envuelto entre sábanas de fil y cartón, a flor de piel su rabia, en su mirada la razón, en su mirada la razón. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo os doy. Derribad las naciones con tolerancia y golpe de amor. Sus fronteras, mi gente, tu instinto y